Página 12. Actividad 11B. Escucha y comprueba. ¿Trabajas los fines de semana? Sí, los sábados por la mañana. ¿Qué horario tienes? De 9 a 2 y de 3 a 6. ¿Cuántas horas trabajas al día? 8. ¿Cuántas vacaciones tienes al año? Un mes. ¿Te gusta tu trabajo? Sí, me encanta. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Que puedo conocer a mucha gente. ¿Qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? El sueldo. No gano mucho.